Es una historia que ocurrió en París, año del Señor, 1482, es del deseo y del amor. Cualquier artista anónimo de la escultura o del rimar, la intentaremos transcribir a la inmortalidad. Llegó la era de las catedrales, el mundo entró en un milenario más, el hombre vio los mundos estelares, su historia escribió en la piedra o el vitral, piedra a piedra de sol. Siglo tras siglo con amor vio construir su catedral con lágrimas y con sudor. El poeta y el trovador no cantarán sino al amor. Se prometió a la humanidad un porvenir mejor. Llegó la era de las catedrales. Estelares, su historia escribió en la piedra o el vidrar. Llegó la era de las catedrales.